Unidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 3121 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos con una buena pieza de rock and roll, Suicide Blonde. Es el primer sencillo extraído del álbum X de la banda australiana de rock INX, o INXS, ¿no? ¿Cómo? INXS. Bueno, ya saben que mi inglés es bastante malito. Vamos a tener variadito esta noche aquí de rock and roll, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical, Ricardo Tapia conectado en algún lado de la nube, quién sabe dónde se atoró, pero está conectado en las redes sociales en permanente comunicación con usted. Escríbanos, estamos en arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook, en permanente comunicación con usted. Hoy tengo el orgullo de presentarles a nuestros amigos de Anadic Yucatán, un grupo de empresarios importantísimo en el área de tecnologías de la información, que van a estar recurrentemente con nosotros y vienen a platicar con ustedes sobre temas que nos interesan, sobre todo en esta transformación digital que todas las empresas debemos de estar inmersos, y pues ellos son expertos. Déjenme les presento a los que me acompañan aquí en la mesa, y voy a empezar por Jorge Pérez Sánchez, de Hikvision. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Aquí vamos a estar platicando de temas de seguridad electrónica. Perfecto. Esa es mi especialidad. Hikvision, ¿qué haces en Hikvision? Hikvision es una marca líder mundial en seguridad electrónica. Actualmente acabamos de aperturar la primera tienda en el sureste de seguridad electrónica, con un showroom. Órale. Tenemos 4 tiendas en la República Mexicana. Esta es la cuarta. Sí, la aperturamos el 17 de agosto. Estamos abiertos de lunes a viernes, de 9 a 7 de la noche y sábado de 9 a 2. Ahí contamos con un completo equipo para ayudarles, asesorarles, ofrecerles conocimiento. Estamos plenamente preparados. Y que es el tema de hoy, la seguridad. Vamos. Exactamente. Estamos en este tema de seguridad y ahí es el mejor lugar en el cual ustedes pueden apoyarse. Bienvenido, Jorge. También nos acompaña Fernando Hernández Herrera, de ACP del Sureste, Asesoría y Consultoría. Bienvenido, Fernando. Buenas noches. Hola, Roberto. Buenas noches. Gracias por la invitación de participar aquí contigo con este tema bastante interesante e importante, que es la seguridad. Un tema que, pues en nuestro caso, somos una empresa dedicada desde hace 6 años a la facturación electrónica. Ah, órale. Nada más entonces, ni nada menos que la seguridad de la facturación. Sí. Entonces, bastante información sobre este tema, ayuda a las personas en cuanto a las dudas, en cuanto a la implementación en sus negocios, lo que en muchas ocasiones no toman en cuenta de seguridad y que puede ocasionarle ciertos riesgos. Bueno, ha dado dolores de cabeza eso de la facturación electrónica, ¿no? Bastante. Yo creo que cualquier cambio que está buscando al final de cuentas, un propósito que es, como dice la Secretaría de Hacienda, pues formalizar y evitar la informalidad en los negocios. Claro. Pues trae como consecuencia ciertas molestias o ciertas situaciones. Que más bien hay que aprenderlo, ¿no? Que de eso se trata la plática de hoy. Pues gracias y bienvenido, Fernando. También nos acompaña Raúl Rebolledo Alcocer, de TIC Consultores. ¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Igualmente, Roberto. De verdad que es un gusto estar aquí contigo. No, al contrario, gracias. Y la verdad que pues estamos aquí para estar conversando un poco de aquello de la seguridad, ¿no? En TIC Consultores, ¿qué hacemos? Pues TIC Consultores, lo que estamos haciendo es que tenemos 3 áreas de negocio. El primer área de negocio es lo que es la consultoría de software administrativo. El segundo área es todo lo que es la maquila de software. desarrollamos sobre la medida a diferentes empresas. Y la tercera es la parte de tecnología y comunicaciones y seguridad, okay, donde podemos ver toda esa integración para la parte de, sobre todo, la seguridad de las bases de datos. Pues interesantísimo. Miren, amigos, de veras especialistas. También nos acompaña Simón Cáceres Heredia, de Sistemas en Punto. Y déjeme decirle, Simón es el actual presidente de Anadic Yucatán. ¿Cómo estás, Simón? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Roberto. Muchas gracias por habernos invitado al programa. Y pues sí, aquí estoy con mis compañeros y vamos a platicar sobre el tema de la seguridad. Un tema que realmente a todos nos preocupa, pero lamentablemente hasta que nos toca, nos ocupa. Entonces, en este tiempo vamos a platicarles sobre temas de seguridad en informática, seguridad de la información, seguridad física, seguridad de activos. La empresa que represento, Sistemas en Punto, tenemos más de 10 años y tenemos diferentes áreas de negocio. Una área de negocio, que es la que hoy me toca platicar con ustedes, es lo que es el desarrollo de sistemas de seguridad de activos. Nosotros fabricamos, diseñamos sistemas de rastreo satelital para vehicular, órale, y sistemas de control de activos principalmente. Es un tema muy importante que ha crecido a nivel nacional por el tema de la seguridad y la logística, y poco a poco en el sureste se está dando muy fuerte la necesidad de la protección vehicular y protección de activos. Sobre todo por la inseguridad que priva en las carreteras, ¿no? Es lamentablemente, terrible. Lamentablemente por ese tema. Se puede considerar que es un sistema de control logístico, control de productividad, pero lamentablemente sí se va mucho por el tema de seguridad. El saber dónde están las unidades, dónde están los activos, dónde está mi mercancía, que no me la vayan a robar. Correcto. Y si me la roban, ¿cómo recuperarla? Oye, interesante, amigos, y sobre todo, a veces nosotros como empresarios que no estemos metidos en las tecnologías de la información, pues como que nos pasa desapercibida la onda de la seguridad, ¿no? Sí. O sea, y bueno, ¿por dónde empezar a sí, platicar sobre todo, de esto? Ahorita hablaba de seguridad de activos que hablaba Simón, y siempre pensamos en las empresas, pero realmente no solo la empresa lo tiene. Nuestros hijos que ya tienen vehículos, que ya son mayores, correcto, a veces correcto, tenemos ese problema. Y no solo es la parte del activo de la persona, sino también de la información. Para una empresa lo importante es, lo más valioso de la empresa es la información y cómo tenemos que asegurar nuestra información para que sea segura y no nos la vayan a robar, ¿no? Fíjate que hablando de la seguridad, ayer estaba yo platicando con una coach que estuvo con nosotros en el programa y que le robaron en su casa y le robaron sus computadoras, uh-huh, donde tenía la información. Y no nos damos cuenta de la importancia que tiene la seguridad hasta que nos pasa algo, ¿no? Sí, eso es muy importante, ¿no? La información es lo más valioso que tenemos, ¿no? Y hay que resguardarla de diferentes maneras. En nuestro caso, ¿no?, que fue un robo, aparte que se llevan la computadora, la información, pues hay mecanismos para también tratar de evitar o persuadir, ¿no? Como en mi caso, la instalación de cámaras, de circuitos. Ok, seguridad en tu casa. Exactamente. Seguridad física. Seguridad física, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos apoyar en ese sentido, ¿no? Fíjate, oye, y ustedes, Simón, ¿le puedes poner a las computadoras un GPS para localizarlos, así como los celulares? De hecho, lo que son las marcas Apple, son las marcas que me han contado dos experiencias de gente que entran a robar a las casas, se llevan todo, menos los celulares iPhone y menos las Apple, porque esos sí tienen mecanismos, ándale, para poder identificar dónde, correcto, están. Correcto. Y apenas las prendes, mandan la ubicación de dónde la estás prendiendo. Entonces, sí se pueden. O sea, ya existe la tecnología para protegerte. Sí, exactamente. Si existen, puedes desde comprar softwares que se los puedas instalar a tus equipos, o hay marcas que ya los traen de por sí y te pueden dar la ubicación. En la medida que la gente implemente ese tipo de tecnologías en sus propios activos, podrá evitar el robo de los mismos. Oye, es importante porque, fíjate, aquí cuántas áreas tenemos diferentes aplicaciones, lo pudiera yo decir así. Es correcto. En lo que hay que tener en cuenta la seguridad, ¿no? Sí, la seguridad, bueno, la seguridad es todos padecemos de la seguridad de alguna u otra forma, ¿no? Desde, como comentas, este ejemplo de una persona que pierde su computadora, pierde su celular. Imagínate todo lo que puede hacer cualquier persona con toda esa información. Puede obtener información de contraseñas, datos de accesos a portales, datos de acceso a bancos. Entonces, en el tema de nosotros de facturación electrónica, pues es un tema bastante interesante porque la gente no protege la información. Entonces, yo creo que es un tema que vamos a abordar ahorita ampliamente. Fíjate que ahorita estaba yo recordando cuando empezó todo esto de la factura electrónica, vino un asesor, me acuerdo, de México, no sé dónde lo agarré, y vino a hablar de esto, y él dijo, a que ustedes nunca se han puesto a pensar dónde guardan las copias de las facturas que emitieron. Y pues la verdad que no. Y dijimos, oye, pues están allá en el portal del SAT, ¿no? Pues sí, pero entonces es que habló de ese tema de la seguridad de la copia de las facturas, ¿no? Incluso el tema de dónde guardas la información o dónde tiras la basura. O sea, ¿dónde tiras la basura? Eso es información. Claro. O sea, lo puede leer cualquier persona, lo puede manipular, lo puede aprovechar. Pues amigos, quédense. La verdad que el tema está interesantísimo, sobre todo que vamos a abarcar varias áreas de hablar de la seguridad en las empresas. Vamos a un corte comercial. No se me vayan. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Tom's Dinner es esta canción escrita en 1982 por la cantante y compositora norteamericana Susan Vega. Sí había escuchado la canción, no sabía que era de Susan Vega. Ahí tiene usted, buena música, buena selección. Juan de Dios, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular es una empresa naviera que da servicio de envío de carga, fundada en 1984, cuenta con 4 barcos de contenedores, verdaderamente impresionante los barcos, que sirven a la península de Yucatán en México con rutas que van a Panama City y Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad. Mire, es una empresa con mucha experiencia y ahora con la expansión que está teniendo Progreso en los sistemas de logística y este sistema de economía de la zona económica especial, pues el puerto de Progreso se convierte en un punto de entrada y salida de mercancía muy importante para la República Mexicana y la península. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales al 9699-355519. 9699-355519. O visítalos en www.lineaship.com. Bien amigos, ahí tiene usted, déjeme regresar con nuestros invitados de esta noche. Nos acompañan aquí en el estudio Jorge Pérez Sánchez de Hike Vision, Fernando Hernández Herrera de ACP del Sureste, Raúl Rebolledo Alcocer de TIC Consultores y Simón Cáceres Heredia de Sistemas en Punto. Y el tema que estamos tratando es la seguridad en las empresas. Pero bien decías, Raúl, empecemos por partes, ¿no? Hablemos de la seguridad física. Claro. En hogar, oficinas y demás. Sí, sí, vamos a empezar a abarcar el tema de la seguridad física para que realmente ubiquemos qué podemos hacer para Correcto. Tener seguro nuestra casa, nuestro negocio, qué tenemos para ofrecer aquí en Yucatán, en las empresas, para ese tipo de seguridad, para el que el alguien que quiera introducirse en nuestra casa tengamos cómo protegernos. Muchas gracias, Raúl. Actualmente existen varias maneras de hacer la seguridad. Puede ser seguridad poniendo cámaras, puede ser poniendo interfones, puede ser poniendo biométricos. ¿Biométricos? A ver, explícame eso. Biométricos es un dispositivo en el cual tú puedes validar a cierta persona para que tenga acceso a un lugar, ¿sí? Ah, por medio de una huella o por medio del rostro facial, ¿no? Del rostro. Actualmente hay varios modelos, varios productos que se manejan en la actualidad. Entonces, es un producto muy seguro porque, pues, la huella, pues, es... Pues sí, es única. Es única, ¿no? Y las facciones igual, ¿no? La biometría actualmente se está utilizando mucho, ¿no? Oye, estaba yo reflexionando, vi un documental que en China las autoridades, no me acuerdo en qué ciudad, pero que ellos tenían un sistema de esas cámaras que hay en las calles. Reconocimiento. De reconocimiento facial, y que podían identificar a todos los que cruzaban por esa calle y hasta saber quiénes son. Es correcto. Actualmente hay software que básicamente es inteligencia artificial, que con la información que se va almacenando en la nube, puedes hacer varias aplicaciones y puedes obtener, lo que bien dices, mucha información en base a esos reconocimientos. Y sí, te identifica, te dice qué hiciste, a qué hora pasaste, cuántas veces pasaste, y muy, muy, muy efectivo. Es más, puedes agarrar y dividir, decir, oye, quiero ver las mujeres que pasaron, los hombres que pasaron. Oye, que tome una foto, ¿no, güey? Y tu mujer te va a decir, ¿sabes cuándo? Ya esas cámaras no solo es tomar el video, sino que realmente ya tienen una base de datos integrada. Correcto. Que va generando patrones donde da esa inteligencia que dice Jorge, para que nosotros podamos tener un patrón y podamos saber quién pasó o quiénes pasaron con algunos riesgos. Porque yo me acuerdo que cuando empezó esto de las cámaras, uh-huh, ¿se acuerdan que el secreto era que tú pudieras desde tu celular ver la cámara, ¿no? Y ver, uh-huh, que si están o no trabajando tus empleados. Era más bien, claro, verificar que estuvieran trabajando, ¿no? Pero eso, pues, ya pasó de... Sí, actualmente, pues, es una de las aplicaciones, pero, okay, como bien dice Raúl, hay muchas maneras, puedes programar eventos, que es un evento. Ahorita estoy viendo un celular asentado y puedes tener algo de valor ahí y puedes programar en la aplicación. Es decir, si ese celular que está ahí es movido, mándame una información, mándame un mensaje. Entonces, ándale, tú te limitas en base a la aplicación cierto segmento o cierto lugar. A tu oficina, por ejemplo, tú puedes decir dentro de mi oficina, en la medida de mientras esté mi teléfono celular en la oficina... Está seguro. Entonces, hay muchas aplicaciones que tú puedes poner, como también si alguien se acerca a cierta distancia de mi vehículo, vamos a decirlo así, en la noche, mándame un mensaje. Entonces, todo eso se programa en base a la aplicación, ¿no? Ya hay muchas aplicaciones y muchas cuestiones de seguridad que podemos aplicar. Pudiéramos decir que ahora es más software que le da un buen uso a las cámaras, sensores y todo eso, porque, pues, las aplicaciones, hay 100,000 aplicaciones para esto, ¿no? Sí, lógicamente todo esto se ha logrado por el almacenamiento de la información, que se llama Big Data, correcto, y el análisis, correcto, de la inteligencia artificial. Entonces, todo eso ha hecho que estas aplicaciones sean muy robustas y tengan muchos alcances que antes no existían, ¿no? Entonces, tenemos una gran ventaja con las aplicaciones que hoy existen. Oye, esos Big Data, ¿se tienen para Yucatán? Sí, claro, desde luego. Sí, pues sí, ¿no? Bueno, Facebook o no sé, ¿dónde sí obtienes ese informe? ¿Los mismos bancos? Bueno, mencionabas ahorita, Fernando, sí, que te había mandado una carta de un banco. Digo, no lo vamos a balconear, aunque bueno, pues era... Sí, que, sí, sí, que era chafa, ¿no? Sí, mira, el tema de la seguridad en la información como tema que estamos abordando es muy importante, ¿no? Sucede, por ejemplo, que nosotros recibimos mucha información, pero también generamos otra información. Esa información, si es interceptada por gente que está buscando, correcto, cómo hacer un fraude, dañar a alguna persona, etcétera, hoy es mucho más sencillo, porque la información a veces no la valoramos como debe de ser. O no la cuidamos. No la cuidamos. Te comentaba este caso bastante interesante, en el cual llega carta a la oficina indicando, pues, datos de nombre, dirección, etcétera, etcétera, pero de un banco totalmente, tú la ves y parece totalmente auténtica. y resulta que llamas y la persona que está al otro lado te pregunta los datos de tu tarjeta para poderte dar una promoción o aplicar algún descuento. Y esto pues hasta los rateros se han sofisticado, sí, todos, con la tecnología. Bueno, existe y ha salido casos en los cuales falsifican incluso las grabaciones de los bancos, los sonidos, de los, etcétera. Entonces, en este caso llamas, te pides esa información y lo más importante de esto es que si tú no estás preparado para cómo defenderte de estas situaciones, pues tú das tu información y simplemente a los 3 días o 4 días te das cuenta de que ya ha sido un fraude y ya te han robado, ¿no? Entonces, oye, fíjate cómo ahorita con este ejemplo que estás poniendo, con lo que decía Jorge, qué importante es poder tener un videofón, o no sé cómo se pueda llamar, ¿no? Videofón o videoportero. Que hasta te identifique quién es el que llevó la cara, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate, sí, la manera de... Estamos viviendo una época bastante moderna, pero a lo mejor nos hace falta entender la modernidad y saber aprovecharla, ¿no? Yo creo que precisamente eso nos hace falta, ¿no? Aprender. Y qué bueno que están ustedes aquí, porque pues eso lo tenemos ya aquí. Antes, sí, yo me acuerdo que tuve amigos que traían las cámaras de Estados Unidos, pero hoy todos esos implementos los podemos tener aquí con ustedes, ¿no? Como ha pasado el tiempo, pues la tecnología ha bajado el costo, entonces eso se vuelve más accesible a la gente, ¿no? Entonces, y además más accesible. Sí, ya cualquier persona puede tener acceso a celulares, ¿no? Pues sí. De hecho, como comentas, de antes se traían muchos productos desde fuera, pues ahorita ya es un mundo globalizado. Entonces lo mismo podemos encontrar aquí en Yucatán, lo que encontrabas en China, Estados Unidos, ya lo tenemos aquí, al alcance de la mano, ¿no? Pues ahí está, amigos, la verdad que miren qué importante saber y conocer todos estos implementos que los tenemos disponibles aquí. Al rato les vamos a dar los datos de los señores para que pues ustedes vayan armando sus sistemas de seguridad en su empresa o hasta en su casa. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando Tarzan Boy. Es una canción de 1985. Italo disco es el género. Esto fue grabado por el grupo musical italiano Baltimora. Esta publicación, muy buena música. Esto ya los habíamos escuchado y esa canción es bastante, bastante escuchada. Tarzan Boy, gracias, buena música. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, el verano llegó a Grupo Sadassi y con él muchas sorpresas para ti. Adquiere tu casa este verano. Te queda esta semana y parte de la otra, ¿no? Terminamos. Faltan 2 semanas. 2 semanas. Sí. 2 semanitas para que se acabe agosto, así es de que acude a cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadassi, compra tu casa y vas a ver que es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es platicar con los asesores certificados de Grupo Sadassi y ellos te van a ayudar a encontrar la manera de obtener el mejor crédito hipotecario para que estrenes casa y te puedas ir a la Riviera Maya. Tienes hasta el 31 de agosto. Visita Las Américas, Los Héroes o Los Almendros en Ciudad Cauquel y pregunta por esta promoción especial de verano. Márcales 941-2185. Háblales, haz una cita, ellos te hacen la cita con un asesor. Ahora que, bueno, ya están de vacaciones, no, ya se acabaron las vacaciones, ¿verdad? Ya regresaron los niños a la escuela. Ya, todo el mundo está, pues, ahora vayan, ahora, pues mire, el fin de semana, Grupo Sadassi trabaja sábados y domingos, 941-2185, márcales, haz una cita y verás de lo que te digo, y hasta la Riviera Maya, estrenando casa, te vas a ir. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, amigos, regresamos aquí en la conversación de esta noche con nuestros amigos de Anadic Yucatán. Nos acompaña Jorge Pérez Sánchez de Hike Vision, Fernando Hernández Herrera de ACP del Sureste, Raúl Rebolledo Alcocer de TIC Consultores y Simón Cáceres Heredia Sistemas en Punto. Bien, muchachos, ya hablamos de la seguridad física en oficinas, en casa. ¿Con qué seguimos ahora? La seguridad móvil, la seguridad, o sea, ya tengo mi casa segura, pero generalmente me ando moviendo y también ya tengo muchos elementos móviles en donde debo de proteger o debo de llevar seguridad en mis aplicaciones, ¿no? Sí, mira. Simón. Así como estaba platicando Jorge, en donde las cámaras de seguridad te pueden indicar lo que está pasando alrededor del entorno, te pueden indicar dónde está un vehículo, te puede indicar dónde está un activo. Ya, ¿qué pasa cuando el activo se mueve? ¿Qué pasa cuando el vehículo se mueve? ¿O qué pasa cuando activos muy importantes, como un proyecto que estuvimos revisando hace unos meses, que eran grandes almacenadores de baterías de torres, se mueven cuando las roban? ¿Qué pasa en esos momentos? Bueno, ahora vienen las tecnologías de rastreo, donde utilizan tecnologías de geoposicionamiento satelital con transmisión de datos celulares. Este tipo de sistema lo que te permite es dar seguimiento a los activos, comúnmente utilizados en el rastreo vehicular, que es por donde generalmente se ha utilizado. Te permite conocer a precisión dónde está un vehículo, a qué velocidad está yendo el vehículo. Te permite conocer también si salió de una zona, si entró a una zona, si se acercó a un punto. Y remotamente puedes conocer todo el comportamiento del vehículo. Sin embargo, también se pueden crear plataformas, sistemas y hardware que te permitan, por ejemplo, en el caso de las baterías, que ya es con telemetría, te da la seguridad de saber cuándo la batería se prendió, cuándo la batería se apagó, cuándo la batería se removió del lugar, posiblemente te la han robado, cuándo un congelador tiene la temperatura correcta. O cuando una puerta fue abierta, por ejemplo, de un tráiler también, le puedes poner sensores. Sí, sensores, sensorización de apertura de puertas, sensorizaciones de velocidad, sensorizaciones de temperatura, sensorizaciones de gasolina. Puedes, tú si detectaste que se están robando el camión, puedes decir, apaga el motor. Claro que sí. Esto ya viene siendo un tema que abarca el Internet de las cosas, porque a fin de cuentas un vehículo, que es un activo físico, ya le pones este tipo de tecnologías y en ese momento puedes comunicarte con él y puedes saber lo que está sucediendo con él. O sea, por ejemplo, me estoy imaginando, el camión tiene una ruta ya establecida. Así es. Que tú se la das al sistema. Sí. Si el camión o el chofer se sale de la ruta, pues le dices, para el motor. Mira, o puede ser tan preciso. O llámale, ¿no? Sí. Pues sí, ¿no? Mira, puede ser tan preciso hasta que tú le digas y programes ese día en qué orden y en qué horario debe visitar a los clientes, y al final del día te va a decir si el vehículo cumplió los horarios y el orden de la ruta. Pero vámonos más ahí, eso es para el tema vehicular. Como te estaba comentando, también puede ser el tema de seguridad de activos, es decir, se lo puedes poner a baterías, se lo puedes poner a congeladores, se lo puedes poner a contenedores. Correcto. Oye, ¿se le pudiera poner a los ductos donde se roban tanta gasolina? Pues mira, algo tan así todavía no lo he identificado, porque créeme que sería interesantísimo que te pueda detectar el momento que el ducto se rompió. He escuchado ciertas tecnologías que hay, sin embargo, todavía así, pues los huachicoleros le siguen dando y siguen... No, bueno, eso es por otra cosa, ¿no? Por corrupción, aunque tuvieran la tecnología. Pero bueno, el tema de la seguridad de los activos es un tema muy importante, como estábamos platicando hace rato, el tema... Principalmente para el tema vehicular es un tema de logística y control y productividad. Sin embargo, por la inseguridad que se está dando, y es un tema también de seguridad del vehículo, seguridad del chofer, seguridad de tu familia, seguridad de tus hijos. Luego, pues, tu hijo se ve en el auto, no sabes qué pasó a las 12 de la noche, y pues ya con el equipo puedes saber dónde está tu hijo en ese momento. El problema es que sepas dónde está el auto, pero sepas que es de tu hijo allá adentro. Eso es otra cosa. Bueno, espero que le pongas el chip a todo. Oye, ¿o con quién, no? Bueno, oye, ¿o con quién? Porque si está con unas chamacas, pues le dices, invítame. Bueno, eso lo puedes resolver. Ya le pones un software al celular que te diga dónde está el celular. Y ya puedes ubicar el celular de tu hijo. Bueno, ya hay software, ¿no? Sí, ya. Que puedes bajar y... Ahora, deja el celular... Y ahora sí, pues hay que buscar un chip que se lo inyectes a tu hijo y te diga dónde está tu hijo. Pero sí, hay, ya se está haciendo. Lo tienen las mascotas, ya le pones el chip. Ah, sí, por supuesto. La mascota lo localizará, lo mismo lo podrías hacer. El chiste es de que ya la tecnología la están aquí, la están desarrollando aquí en Yucatán, ya tenemos gente que se está haciendo, y realmente no es algo que estemos pensando, sino ya existe esa geolocalización para ayudar a las empresas y sobre todo a las personas sobre todo con la seguridad que estamos teniendo en México, ¿no? Aunque Yucatán seguimos siendo el estado número uno en seguridad, ¿no? Oye, y fíjate, tú con esto del geolocalizador, también ya puedo tener terminales para que el camión, cuando está entregando la mercancía, facture. Sí, es correcto. ¿También se puede? Correcto, o sea, sí, tener en conjunto ya. Sí. Y puedo también tener donde facturó. Exactamente. Sí, es más, puedes hacer hasta tu reloj checador, a ver que lo tengas en tu oficina, lo pueden tener en el mismo celular, tomándote una foto y geolocalizado dónde está checando para saber dónde está checando el empleado, ¿no? Hasta eso se puede llegar a hacer. Sobre todo para los empleados que son de campo. O sea, realmente el tema de seguridad de activos, pues cuando se habla de activos se habla de todo. Se habla desde los autos, desde baterías, desde contenedores, desde congeladores y pues sí, hasta de tu personal. Y bueno, el activo de donde también tengo almacenada la información, que fue con lo que iniciamos platicando. La computadora o algo, sobre todo lo que ahorita ya está más de moda el home office, pues ya saber qué están haciendo y acá está empezando a trabajar. Entonces todo eso es parte de la seguridad que ya podemos estar ofreciendo. Oye, y les hago una pregunta. Toda esta capacidad que ya vimos que se requiere hardware y software, ¿no? El hardware, pues sabemos que ya está, o sea, lo mismo que hay ahorita en Estados Unidos o en China o en Japón, también lo podemos tener aquí, pero el desarrollo de sistemas también lo podemos tener aquí. O sea, tenemos esa capacidad de ingenieros, de ustedes en sus empresas para desarrollar ese nivel de software. Sí, sí, desde luego que sí. Nuestras empresas están, contamos con gente muy capacitada para desarrollar las soluciones que estamos platicando en este momento. Algunos hardwares sí son de marca, se importan. Correcto. Otros los fabricamos acá en Yucatán. Y lo que es el Órale. Tema de software, se desarrolla todo sí. en casa. Es más, las empresas de la asociación están certificadas en normas mexicanas e internacionales de desarrollo y de servicio. Ok, a ver, la NADIC, las empresas que pertenecen a esta asociación, sí. ¿Están certificadas? Están certificadas con normas de trabajo que se llama CBMI o MoproSoft para el desarrollo y para el servicio de la tecnología. Porque también hay muchos afuera que te dicen que lo hacen, pero realmente no llegan a la solución, ¿no? Ah, bueno, sí, pues, se acuerdan cuando había aquellos que ensamblaban computadoras, ¿no? que todavía debe de haber, ¿no? Jorge, sí, ibas a decir sí, algo. No, ampliar un poco lo que está diciendo Raúl. Es correcto, actualmente las empresas yucatecas, muchas de las empresas, tienen certificaciones nacionales e internacionales de buenas prácticas para desarrollo de software, ¿sí? Entonces, están muy preparadas y muy capacitadas para estar compitiendo a nivel nacional e internacional, ¿no? Porque ahora, pues ya ves lo que le pasó hasta Zuckerberg, ¿no? Sí. Que lo mandó traer el Congreso de Europa y el de Estados Unidos para que hablara de cómo estaba protegiendo la información en sus sistemas, ¿no? Me imagino que ustedes, al entrar a manejar toda la información de una empresa, pues deben de estar con esos certificados para garantizar las normas de seguridad, ¿no? Correcto, sí. En el caso de nosotros, como ACP del Sureste, el año pasado logramos la certificación ISO 27001, que es referente a la seguridad de información. ¿Ves cómo debes de tratar toda esta información? ¿Cómo almacenar la información de los clientes? ¿Cómo manipularla? ¿En manos de quién está esa información? Y eso es muy importante. Pues importantísimo, amigos. Como ven, este tema pues da para más. Vamos a ir un corte. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando Money's Too Tight to Mention. El dinero es muy apretado para mencionarlo. Bueno, eso es lo que está haciendo Andrés Manuel. Está apretando a todos el cinturón. Bueno, eso dicen. A ver cómo se sirven con la cuchara grande. Pero bueno, buena música. Este es de Simple Red. Este grupo de... Esta canción es de Valentin Brothers. De Simple, esta fue un cover del grupo británico Simple Red de 1985. Buena música, buena selección. Gracias, Juan de Dios. Como siempre, buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios para que usted nos acompañe. Ya vamos a la última parte del programa. Déjenme decirles que nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos empresarios de Anadic Yucatán, Jorge Pérez Sánchez de Hike Vision, Fernando Hernández Herrera de ACP del Sureste, Raúl Rebolledo Alcocer de TIC Consultores y Simón Cáceres Heredia de Sistemas en Punto. El tema que tocamos fue la seguridad empresarial y estábamos cerrando el corte anterior con la seguridad de datos. Así es. Así Fernando. Es. Sí, la seguridad de datos es el tema crucial cuando se trata de sistemas informáticos. Cuando nosotros utilizamos un sistema que no cuenta con la seguridad adecuada, eso ocasiona un riesgo en que la información se puede extraer, la pueden manipular o la pueden alterar. Ese es un tema importantísimo. Por lo tanto, el saber manejar bases de datos, el encriptar la información, es muy importante. Y en mi caso, como el tema de la facturación electrónica, pues las recomendaciones para la gente de sus archivos, que son muy importantes. Por supuesto. ¿No? Sus certificados digitales o su firma electrónica. ¿Tú eres ACP del SAT? Sí, ¿no? Es la, el término es ACP, ¿no? ¿O cómo se llama? No, PAC. PAC, perdón, PAC. Sí, nosotros somos desarrolladores, somos proveedor de soluciones. Ok. Trabajamos con PAC para dar el plus, el servicio al cliente, ¿no? Y lo que siempre recomendamos al cliente es dónde guarda su información. Muchas Correcto. Veces se la entregamos a terceros sin darnos cuenta y no entendemos hacia dónde va, dónde, quién la tiene, cuántas veces se reproduce en USB. Bueno, porque a lo que quizás era la parte tradicional, sobre todo en la contabilidad, ¿no? Pues yo me acuerdo que ahí tenía que andar guardando todas las facturas, notas y todo, y luego se las das al contador para que hiciera la contabilidad, pero hoy ya no hace falta eso, ¿no? Hoy ya todo es digital. Todo es digital y hay dos tendencias. Una es tener la información in-house, de que lo tengas en tu empresa, y la otra es que la tengas en la nube con algún proveedor de servicio. Correcto. Si te vas a la segunda, tienes que ver quién es tu proveedor de servicio que te está dando, qué confiable es, porque él es el que te va a garantizar la seguridad. Okay, ahora, okay. Si tú la información la tienes en tu empresa, tienes que tener varios puntos de control dentro de tu empresa para asegurar esa información. Lo primero es que tu perímetro, que es tu acceso de internet, esté seguro, con firewalls, antivirus, con sistemas de prevención y detección de intrusos, para que no hagan mal uso, porque ahorita sí, se meten a tu computadora y ya te partieron. Ni siquiera te meten, directamente entran a un navegador fuera de tu empresa y pueden acceder completamente a toda tu información. Entonces tienes que tener tus políticas, tus procesos, y cada vez lo tienes que ir cambiando. Y que eso es todo un procedimiento que hay que instaurar en la empresa. Es toda una política y un procedimiento como cualquier otra cosa que se haga dentro de la empresa, como lo hace, tienes tus procedimientos para surtir, para ver. Correcto, cosas. Correcto. Tienes que ya generar procedimientos de seguridad dentro de la propia empresa para que garantices eso. Y también la tienes que auditar, también la tienes que monitorear. Correcto. Y todo, correcto. Porque es cíclico y cada la vez tienes que respaldar, etcétera, etcétera. Sí, porque también ya obligados por la ley a cuidar y a decir que tienes todos los sistemas de protección de datos. De los que te dan datos a ti. Claro, porque si por ejemplo en el caso de Fernando, que él es un proveedor de servicios, él tiene que garantizar ese dato que está trabajando. Y en el caso de nosotros que damos ese servicio, que garantizamos la seguridad a nuestros clientes, tenemos que estar monitoreando y auditando esas herramientas y poniendo más candados para que siempre esté seguro el cliente, ¿no? Pues amigos, interesantísimo el tema. Mire, ellos van a estar viniendo cada 15 días. Bueno, los vamos a tener 3 semanas seguido porque tienen un evento el próximo miércoles. ¿Qué evento tienen, Simón, el próximo miércoles? Es el miércoles 29 de agosto en la Cámara de Comercio. Es el primer Tech Day que vamos a hacer. Tech Day. Así es. Va muy enfocado, de hecho, tomando en cuenta la plática que hoy tenemos, va muy enfocado a seguridad. Tenemos 4 conferencistas muy buenos. Viene de la marca Palo Alto, viene de la marca BIM, wow. Viene de la marca Aruba y viene de Kio Networks. Gran parte de las pláticas que vamos a tener están enfocadas a la seguridad. Seguridad por medio de firewalls, recuperación de datos, cifrado de datos, almacenamiento de datos. Entonces, toda la gente que esté interesada en esos temas, los esperamos el 29 de agosto en la Cámara de Comercio a partir de las 10 de la mañana. Es un evento sin costo, en donde el formato, vamos a tener a los conferencistas dando las pláticas, son 4 pláticas, y vamos a tener stands de los integradores de esas tecnologías. Oye, es decir, correcto. Que si están interesados en esos temas, pueden escuchar la plática y van a ver empresas yucatecas que les van a poder implementar la tecnología al día siguiente. En ese momento. Pues sensacional. Aquí yo les voy a estar dando la información de este evento, pero pues es en la Cámara de Comercio, miércoles 29, entrada libre a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, yo de veras les quiero agradecer. Sé que vamos a tener programas adicionales para seguir platicando. Tenemos mucho que aprender de las áreas que ustedes manejan, pero sí me gustaría que cada uno dijera su teléfono, dónde lo pueden localizar y el nombre de la empresa. Por favor, Jorge. Muchas gracias, Roberto. Bueno, Hivision es una empresa de RTM Seguridad. Estamos actualmente en la calle 60, número 266 por 21A, Colonia Campestre. Correcto. Ahí puede encontrar el catálogo completo de la marca Hivision en lo que se refiere a seguridad electrónica, desde la cámara más básica hasta la más sofisticada. Igual en controles de acceso. Tenemos cámaras desde $400 hasta cámaras de mucho valor, ¿no? Y tenemos toda la gama que maneja la marca. Visítenos, ahí van a encontrar un asesor y un especialista y para apoyarles en sus proyectos. Muchas gracias, Jorge. Fernando. Sí, Roberto, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí contigo. La empresa a la que represento es ACP del Sureste, una empresa ya de 6 años. Nos encontramos en la calle 13, número 93B, entre 18 y 20, Colonia Yucatán, muy cerca de aquí. El teléfono 920-2144, en el caso de que alguien tenga alguna duda referente a facturación, pues ahí estamos para apoyarles. Pues muchas gracias por estar aquí, Raúl. Pues gracias, Roberto, otra vez por estar aquí. Y aquí vamos a estar estas semanas acompañándote. Pues nosotros somos de TIC Consultores. Tenemos más de 15 años apoyando al empresario yucateco en los temas de consultoría de software, el tema de desarrollo, maquila de software y la parte de seguridad tecnológica. Y pues estamos ubicados en Insibna, calle 19 por 22 y 24, y el teléfono es 926-5418, o si nos buscas en internet, www.tic.com.mx. Ahí está, estamos muy fácil. Gracias, Raúl. Simón. Pues Roberto, en especial gracias a ti, tú eres el presidente de la NADIC y finalmente logramos que estuvieran acá, porque creo que la contribución que pueden ustedes traer a todos los empresarios es muy importante, sobre todo porque la transformación digital ya no es una opción, o sea, ya no hay más, o le metemos a lo digital o perdemos, ¿no? O te ocupas o te ocupan. Así es, mi querido Simón. Pues muchísimas gracias, Roberto, y bueno, quisiera invitar a todos los empresarios de Yucatán, del área de TI, que vayan al evento, que se acerquen a nosotros, que nos conozcan como Anadí Yucatán, todo lo que les podemos ofrecer. Y particularmente la empresa que represento, Sistemas en Punto, tiene más de 11 años en el mercado. Somos una empresa de diferentes sectores tecnológicos y hace aproximadamente 4 años entramos al sector de la seguridad. Que les quiero comentar que es nuestro producto que se llama Curo, www.curo.com.mx, con Q de queso. Es un sistema de rastreo satelital y de control logístico que fabricamos en Yucatán el hardware. Tanto el software Ándale, es fabricado en Yucatán. Excelente. Y tenemos normas de calidad ya que podemos ofrecerles. Y pues realmente quien requiera uno de esos servicios, pues los que visiten la página y ahí nos pueden encontrar. Pues gracias, muchachos. Gracias. Nos vemos el miércoles próximo aquí. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.